mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 2, verso 27 al 36. ¡Qué terrible mensaje le trajo el Señor al sacerdote Elí! Cuando Dios nos pone en un lugar de honra, donde debemos guiar a otros, es importante que comprendamos el deber que tenemos. Elí nunca corrigió ni estorbó el pecado de sus hijos, y sus hijos crecieron pecando contra Dios y haciendo mal a los que le rodeaban. Cada uno de nosotros tenemos influencia, como papá y mamá. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Es un buen ejemplo? Como hermano o amigos, ¿qué ven tus otros hermanos o familia o amigos en ti? ¿Es un buen ejemplo? Debemos hacer lo correcto. El Señor no solo nos pedirá cuentas de las cosas que hicimos, sino también de lo bueno que podríamos hacer y no lo hicimos. Es tiempo de influenciar a los que nos rodean.